esperado mucho tiempo para estar contigo. He soñado muchas veces con tenerte aquí, aquí, tan cerca mío, así, tan dentro mío. Ahora puedo navegar en el mar de tus ojos. Puedo derretir el sol acariciándote, así, con mi cariño. Por fin estás conmigo, conmigo volarás, conmigo te bajaré una estrella, si es preciso tendrás en tu interior la esencia de mi amor. Estás conmigo.